oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Mercedes Oropesa, chef venezolana ganadora del premio Tenedor de Oro y conductora del programa Venezuela Bien Me Sabe, un día dijo: en la cocina, como en otros oficios, muchos se meten por moda o por dinero, sin respeto verdadero por lo que hacen. Nos corresponde ayudar a quienes están estudiando a sentir ese respeto, a ser honestos en su trabajo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.